Hola, arrancamos con este análisis, que bueno, nace de todo lo que se ha movido en el grupo Edumedia, YAG. Un grupo muy activo, la verdad. Sí, y antes de nada queríamos dar las gracias, en serio, un agradecimiento enorme a todos los miembros por colaborar, por compartir todo lo que encuentran, por crear este espacio de aprendizaje tan bueno. Mil gracias. Totalmente de acuerdo. Es un lujo poder aprender de una comunidad así, tan generosa y participativa. Hoy nos vamos a meter de lleno en las herramientas de inteligencia artificial generativa. Esto aplicado a crear multimedia, ¿no? Imagen, vídeo, audio, música, todo eso. Ajá. Las fuentes son precisamente esos mensajes, esos hilos de conversación del grupo. Y para que no esté muy puesto, ¿qué es eso de la inteligencia artificial generativa? La IAG. A ver, explicado fácil. Son programas, ordenadores, que han aprendido de muchísimos datos, textos, fotos, música, y que pueden crear cosas nuevas, completamente originales. O sea, no copian, sino que... generan. Exacto. Tú les das una indicación, lo que se llama un prompt, y te pueden escribir un poema o pintar un cuadro al estilo de Van Gogh o componer una melodía. Crean contenido nuevo. Entendido. Vale, pues nuestro objetivo hoy es doble. Por un lado, ver qué herramientas concretas se comparten en Edumedia y IAG. Entender un poco qué hacen, cómo van, pero de forma sencilla, ¿eh? Claro, que sea accesible. Eso. Y por otro, pues captar un poco el debate que se genera, para qué se usan, si cuestan dinero, si todo el mundo puede usarlas. Queremos que esto sea muy didáctico. Es que es un campo y se nota en el grupo que está, bueno, en plena ebullición. Salen cosas nuevas casi cada día. A una velocidad, a veces es difícil seguir el ritmo. Sí, sí, esa rapidez se nota un montón. Al principio de las conversaciones, me acuerdo, hubo comentarios sobre unas opciones de vídeo de Elon Musk. Y ya generaron debate. Se ve que esto va rápido y a veces es polémico. Ajá. La novedad y la controversia a menudo van juntas. Recuerdo incluso un comentario de Raúl Torres al principio que decía algo así como que él veía estas herramientas más para hacer memes o para redes sociales que para proyectos, digamos, serios. Una percepción inicial, sí, que igual ha cambiado ya, ¿no? Pues puede ser. Es un buen punto de partida. Esa mezcla de fascinación, pero también dudas sobre si vale para cosas serias y la sensación de vértigo. Bueno, empezamos por lo visual. Las herramientas de imagen y vídeo. Viña, vamos a ello. ¿Qué se ha compartido por ahí? Pues mira, Kervin compartió Geminisen.ai. Decía que es gratuita, pero que va con créditos mensuales y que tiene varios modelos de IA. Espera, eso de créditos mensuales, ¿qué significa? Pues es un modelo bastante común, sobre todo en las que son gratis o freemium, o sea que tienen parte gratis y parte de pago. Te dan como unas fichas, unos tokens cada mes. Y cada vez que generas una imagen o usas una función potente, pues gastas unos pocos créditos. Te deja probarla sin pagar, pero claro, limita cuánto la puedes usar gratis. Entendido. Una forma de probar, pero con límite. ¿Y lo de varios modelos? Pues que puedes elegir. A lo mejor un modelo es más rápido, otro saca imágenes más creativas, otro es más preciso. Te da opciones para ajustar la generación a lo que buscas. Ahí. La describió como una colección de herramientas IA para imagen y vídeo, también gratuitas. Parece que lo gratis tira mucho, ¿no? Hombre, claro. Es la puerta de entrada para mucha gente. Y hablando de gratis y potente, hubo bastante revuelo con el modelo Qwen. Es de Alibaba, la empresa china. Lo compartió Raúl Torres a raíz de un post de .csv. Qwen. ¿Y qué tenía de especial? Pues que permitía edición de imagen bastante avanzada, gratis. Eso llamó mucho la atención. Edición de imagen gratis. Y mencionaban que es open source, ¿verdad? De código abierto. ¿Eso qué quiere decir? En plan fácil. Pues básicamente que las instrucciones del programa, lo que se llama el código fuente, son públicas. Cualquiera puede verlas, usarlas, incluso modificarlas. Ah, vale. ¿Y eso qué ventajas tiene? Entiendo. Y además, al ser abierto, se crea una comunidad alrededor que lo puede mejorar, arreglar fallos. En el caso de Qwen, pues eso, edición potente, gratis, y con más control para el usuario si quiere instalarlo localmente. O sea que no es solo que sea gratis, es que te da como más autonomía, ¿no? Frente a otras que dependen de la nube. Exacto. Eso puede cambiar bastante las cosas en cuanto a privacidad y cómo usamos estas herramientas. Recuerdo las reacciones en el grupo cuando salieron las demos de Qwen. La gente alucinaba. Sí, sí. Y ahora, como decía David Cordones en un mensaje, parece que nos acostumbramos rapidísimo. Decía algo así como que solo los que hemos echado horas y horas con Photoshop valoramos de verdad estos avances, que la gente más joven igual ya lo ve normal. Es la velocidad a la que va todo esto. Lo que ayer era ciencia ficción, hoy, bueno, casi normal. Y esto sí que democratiza la creación visual, ¿no? Herramientas como Quen bajan mucho la barrera. Muchísimo. Y no solo son las nuevas, también los gigantes se actualizan. Raúl Torres comentó mejoras de Google. Una función llamada Flow, para que las imágenes generadas mantengan la consistencia. Si creas un personaje, que salga aparecido en varias imágenes, ¿sabes? Anda, eso es útil para contar historias, claro. Y Tamara Llorens apuntó a una opción llamada Ingredientes en VO2, que es para video. Sugiere más control creativo. O sea que ya no es solo generar una imagen suelta, sino poder construir algo con coherencia. Efectivamente. Y para aprender a manejar todo esto, que tiene su miga, también se comparten recursos. Raúl mencionó un canal de YouTube, el de Hilario Abad. Por lo visto, explica día a día cómo está creando una serie entera con IA. Una serie. Eso es aprendizaje crático total. Sí, sí, muy enfocado a hacer cosas reales. ¡Qué pasada! ¿Cómo está cambiando todo lo visual? Pero la creatividad no es solo imagen, ¿no? El sonido también se está moviendo mucho con la IA. Exactamente. Cambiamos de tercio. Vamos a la IA para crear música y audio. Aquí, Chueng compartió AIVA. Son las siglas de Artificial Intelligence Virtual Artist. Parece que es una IA que compone música. Sí, AIVA es bastante conocida ya. ¿Y qué hace exactamente? Dice que compone en estilos variados. Clásica, cine, pop, que la usan creadores, músicos, para generar canciones originales. AIVA es un caso muy interesante, ¿sí? Tú le dices más o menos qué estilo quieres, qué ambiente, qué instrumentos, y te genera una composición original. Y lo bueno es que la puedes exportar como audio normal o como MIDI. Espera, ¿MIDI? ¿Qué es eso? A ver, MIDI es como, imagínate una partitura digital. No es el sonido grabado, sino las instrucciones, qué nota suena, cuándo, cuánto dura, con qué fuerza. Ah, vale. Entonces, si exportas en MIDI, luego puedes abrirlo en un programa de música y cambiar las notas, los instrumentos. Te da muchísima flexibilidad para adaptar la composición. No es una caja cerrada. Oye, pues eso está muy bien. ¿Y el coste? Crear música suele ser caro. Pues AIVA tiene un modelo freemium. Hay una parte gratuita para probar, con algunas limitaciones, claro, como cuántas canciones puedes bajar al mes. Y luego tiene planes de pago para un uso más profesional. O sea que sirve para experimentar o para música de fondo en proyectillos, pero también para cosas más serias. Eso es. Para bandas sonoras, para buscar inspiración, incluso para educación musical. Es bastante versátil. Vale. AIVA para música y en audio, pero más enfocado a la voz. Tamara Llorens compartió algo sobre Minimax a través de un vídeo, creo. Ajá. Y destacaba que ofrecía clonación de voz y que podías hacer hasta 3 clonaciones gratis. Uf, la clonación de voz suena potente, ¿eh? Sí. ¿Cómo funciona eso? Explicado fácil. Pues simplificando mucho. Tú le das a la IA una muestra de una voz, un trozo de audio de alguien hablando. La IA analiza ese audio, aprende cómo suena esa voz, el timbre, el tono, la forma de hablar y, bueno, es capaz de imitarla. ¿Imitarla? Sí, puede leer cualquier texto que le des, pero con esa voz que ha aprendido. ¡Ostras! Eso, bueno, abre muchas posibilidades, pero también plantea preguntas, claro, desde luego. Y en lo que comentaba Tamara, vía ese vídeo, era que Minimax se presentaba como una alternativa más barata a otras herramientas más famosas como Eleven Labs. Decía el vídeo que la versión gratis de Minimax era parecida a la estándar de pago de Eleven Labs. Eleven Labs sí me suena. Es como la referencia, ¿no? Sí, Eleven Labs tiene fama de tener una calidad muy alta en clonación y en voces sintéticas en general. De hecho, Raúl Torres comentó en el grupo que si tuviera que invertir pasta en un proyecto serio, una parte iría para Eleven Labs. Entonces, esa alternativa económica, Minimax, ¿realmente da el pego para cosas serias o se nota mucho la diferencia? Pues es buena pregunta. El comentario de Raúl sugiere que para lo más exigente, la calidad premium de Eleven Labs sigue marcando la diferencia. Pero que existan Minimax y otras parecidas, bueno, muestra una tendencia clara, ¿no? la tecnología se va haciendo más barata, más accesible. Ya, tenemos esa tensión. Herramientas top que son de pago y alternativas freemium que, bueno, democratizan el acceso, aunque quizás con matices en la calidad final para usos muy profesionales. Esto impacta a músicos, a dobladores, a desarrolladores de juegos, abre caminos, pero también genera debate. Un panorama complejo, sí. Y para orientarse en todo esto, la comunidad es clave. Lo que nos lleva a los recursos que se comparten y a cómo funciona el propio grupo Edumedia IAG. Es que el valor de compartir en este campo es inmenso. Va todo tan rápido que es casi imposible estar al día tú solo. Totalmente. Mira, Raúl Torres compartió un recurso que parecía oro puro. Tulify.ai. Ajá, ¿qué es? Pues lo describió como un directorio de herramientas de IA, incluidas las de imagen y vídeo, claro. Decía que no hace falta registrarse, que te indica si son gratis o con créditos y que está en español y se actualiza diario. ¡Ostras! Eso es una joya. Un directorio así te ahorra horas de búsqueda. Y encima actualizado. Una navaja suiza, vamos, muy práctico. Es que esos directorios son salvavidas. Te permiten comparar rápido, ver qué hay nuevo. Y bueno, aparte de directorios, los propios miembros comparten sus experimentos. Raúl mismo lo hace en su canal de YouTube. Pero sobre todo, se ve una dinámica muy chula en el grupo. Sí. ¿Qué tipo de interacciones ves? Pues mira, por un lado, lo obvio. Compartir enlaces, vídeos, hallazgos. Y resúmenes útiles como los que hace Juanjo de Aro a veces. Eso ayuda a sintetizar. Mucho. Y por otro lado, el intercambio de experiencias y dudas. Gente que prueba una herramienta y cuenta qué tal le ha ido. O consultas concretas como Enrique Brito preguntando si Copilot funcionaba bien en gallego. Ajá. Raúl contestó que con Gemini y el catalán pasaba algo parecido. O sea, problemas reales que se comparten. O Carlos Bravo Reyes, que compartió un vídeo hecho con una herramienta gratuita para que la gente viera el resultado. Esa resolución de problemas en equipo o colaborativa es fundamental. Y también hay mucho apoyo mutuo. Me fijé en JMGA elogiando unas creaciones de Tamara Llorens y animándola a hacer un tutorial. Se crea un ambiente, bueno, muy constructivo, que anima a seguir probando y compartiendo. Eso es lo bueno de una comunidad sana. Tanto que hasta surgen ideas más grandes. Pablo Geguizar propuso organizar un encuentro internacional sobre IA en educación. Ahí es nada. Muestra la ambición y el interés que hay, ¿eh? Estas comunidades son vitales, de verdad, para navegar esta complejidad. Y esto conecta con algo que mencionó Raúl también, la idea de aprender prompteando. Prompteando, o sea, escribiendo las instrucciones para la IA, ¿no? Eso es, el prompt. La clave es la práctica. Experimentar, probar distintas formas de pedir las cosas a la IA. Cuanto más practicas, más eficiente te vuelves. Aprendes a pedirle justo lo que necesitas, de la forma que mejor entiende. Y eso supongo que tiene un impacto económico, ¿no? Si eres más eficiente. Clarísimo. Como decía Raúl, mientras más prompteas, menos intentos. Y claro, mientras menos intentos, menos dinero. Porque muchas herramientas te cobran por cada generación, por cada intento. Ah, claro. Si eres bueno prompteando, consigues lo que quieres a la primera o a la segunda. Gastas menos créditos, menos dinero. David Cordonés lo llamó vasos comunicantes y Raúl añadió a ritmo de dopamina, porque este ciclo de aprender, crear, ver el resultado, engancha, es estimulante. Menos dinero gastado, más proyectos que puedes hacer. Tiene lógica. Pero, a ver, ¿esto soluciona del todo la preocupación sobre una posible brecha económica en la IA multimedia? Raúl Torres también planteó esa inquietud en el grupo. Es una preocupación muy válida, sí. Las herramientas más punteras, las que dan resultados espectaculares, suelen ser de pago. Y los costes, bueno, pueden ir sumando. Ya. Sin embargo, él mismo daba un contrapunto muy interesante. Comparaba lo que cuesta ahora con lo de antes. Mencionó un corto que hizo él en plan guerrilla en 2010. Ajá. Pues decía que solo en material se gastó 3.000 euros. Y eso con mucha gente colaborando gratis. ¡Buf! Menuda diferencia. Los costes de producción audiovisual tradicional son altísimos. Exacto. Y su conclusión era, con las herramientas adecuadas de IA, puedes explicar grandes historias a una gran calidad-precio. Decía que la relación entre lo que inviertes y lo que obtienes hoy es asombrosa. A ver, sintetizando un poco. Sí, existen herramientas de IA profesionales que son de pago y pueden costar un dinero importante. Eso es cierto. Pero Pero, a la vez, están surgiendo muchísimas opciones gratuitas o freemium que son cada vez más capaces. Hemos hablado de Aiva, de Minimax, de Quen, Geminigen, Pixnova. Y encima tienes directorios como Tulify para encontrarlas fácilmente. Las barreras económicas para empezar están bajando mucho. Entonces, la brecha económica existe, pero la habilidad puede ser como un puente para cruzarla. Justo. Ahí es donde aprender pronteando, la práctica, la habilidad, se vuelve crucial. Saber usar bien las herramientas, incluso las gratuitas o las más baratas, te permite optimizar los recursos que tienes y conseguir resultados buenísimos. O sea que la habilidad se convierte en un capital casi tan importante como el dinero. O más, en algunos casos. La democratización no viene solo de que haya herramientas gratuitas, sino de que la gente aprenda a dominarlas. Eso es lo que realmente empodera. Pues llegamos ya casi al final de este análisis. Si tuviéramos que resumir las ideas clave de este paseo por la IAG Multimedia, guiadas por las conversaciones de Edumedia, IAG. Yo destacaría, primero, la velocidad. La evolución rapidísima de estas herramientas para crear imagen, vídeo, música, audio, es un campo que no para de cambiar. Y hemos visto cómo facilitan y, bueno, democratizan la creación. La hacen mucho más accesible para gente que antes, por falta de medios o de conocimientos técnicos, no podía. Fundamental también el valor de compartir. Las comunidades como Edumedia y IAG son esenciales para navegar la complejidad, para aprender juntos, para apoyarse. Imprescindibles. También hemos tocado ese equilibrio, ¿no?, entre el coste de las herramientas y la accesibilidad real. Y parece que, aunque hay opciones de pago potentes, la oferta gratuita crece y, sobre todo, la habilidad, el saber promptear, cambia las reglas. Exacto. La habilidad como factor clave para optimizar los recursos que tienes. Una buena síntesis. ¿Alguna reflexión final para cerrar? Bueno, a ver. Quizá lo más importante en un campo que se mueve tan rápido como la inteligencia artificial es, bueno, la necesidad de cultivar el aprendizaje continuo. Lo que hoy es la bomba, mañana es lo normal. No podemos quedarnos quietos. Un desafío constante, desde luego. Pero también es una oportunidad enorme. Y aquí es donde entra el valor inmenso de la divulgación. El acto de compartir información, de explicar las cosas de forma sencilla, de crear recursos como Tulify o los canales educativos, eso es lo que hace accesible un conocimiento que de otra forma sería muy complejo. Rompe barreras. Pone el conocimiento al alcance de más gente. Y esa accesibilidad empodera. Permite que más personas, no solo los expertos o las grandes empresas, puedan crear, puedan experimentar, puedan entender y participar en esta revolución. Les da herramientas para contar sus propias historias, para resolver sus problemas. Es un empoderamiento real a través del conocimiento compartido. Muy potente esa idea, sí. Por eso, yo creo que la invitación final es a eso, a mantener la curiosidad encendida, a seguir explorando, probando cosas nuevas, preguntando, compartiendo lo que aprendemos. Quizás esa idea que surgió en el grupo, lo del Encuentro Internacional sobre IA en Educación, sea un buen símbolo de ese interés creciente por aplicar y entender la IA en todos los ámbitos. El viaje del aprendizaje en IA es continuo y, la verdad, es mucho más rico si se hace en comunidad. Una reflexión muy inspiradora, la verdad. Y mientras estas herramientas se vuelven más accesibles y la habilidad para manejarlas se extiende, pues queda una pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué historias únicas, qué voces creativas, que antes era imposible plasmar por falta de recursos o de medios técnicos, vamos a empezar a ver surgir ahora gracias a esta democratización creativa? Con esa pregunta flotando, cerramos nuestro análisis de hoy. Ha sido fascinante bucear en estas conversaciones y descubrimientos.